mujer ya no me deja ni salir. Todo lo que hago me lo quiere prohibir. Si me tomo una cerveza y ya me parte la cabeza, yo me quiero separar. Porque me obliga a lavar ropa y cocinar. Y me golpea cuando levanto la voz. Ve la tele todo el día, no me deja ver el fútbol. Yo me quiero separar. Voy a partir, ya no la aguanto, no aguanto más. Voy a escaparme lejos de aquí. Quiero vivir la vida, concho. Con mis amigos yo me voy a divertir. Hola, Charlie. Hola, bro. Oye, ¿lo vino? Definitivamente lo dejaron en la casa. Seguro lo tienen lavando la ropa. No, la bruja le está tirando la cadena. Ay, mi mujer ya no me deja ni salir. Todo lo que hago me lo quiere prohibir. Si me tomo una cerveza y ya me parte la cabeza, yo me quiero separar. Porque me obliga a lavar ropa y cocinar. Y me golpea cuando levanto la voz. Ve la tele todo el día, no me deja ver el fútbol. Yo me quiero separar. Ya no la aguanto, me quiero ir. Yo me separo, quiero vivir. No quiero ser más reprimido. Voy a pescar mis cosas y voy a partir. Ya no la aguanto, no aguanto más. Voy a escaparme lejos de aquí. Quiero vivir la vida, concho. Con mis amigos yo me voy a divertir. El reprimido ya se quiere liberar. El reprimido ya se quiere liberar. El reprimido ya se quiere liberar. El reprimido ya se quiere. ¿Qué pasó, compadre? Me mandaron a comprar el pan, me voy, chao. A mí también.